Todos dicen que la ausencia es causa de olvido. Y yo te aseguro que no es la verdad. Pues desde el último instante que pasé contigo, mi vida parece llena de crueldad. Tú te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. Tú te llevaste en tus ojos aquel mundo de antojos que hallaste en los míos para ti. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí? Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. De dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí. Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di.